¿Qué hacen aquí? ¡Hoy no era! Bueno, ok, no importa, venga. Ok, ya sé que les había dicho que el siguiente video era de Sofía Chihuahua entrevistando al Papa, pero el Papa acaba de llegar a Chihuahua y ustedes llegaron antes y no es mi culpa. Pero tenemos cosas que platicar del Papa de todas maneras. Ok, se enojó el Papa con una señora de Michoacán porque la señora lo jaloneó cuando el Papa estaba saludando a todo mundo. Que seguro es la misma señora que empuja en las filas y la misma señora que pone el suéter en el cine para apartar toda la fila del cine. Y la misma señora que cuando llega tu plato de comida, mete Lolo el tenedor y no te pregunta si lo puede probar. Cagan esas señoras. Entonces el Papa está saludando gente, súper buena onda, y la señora lo empieza a jalar del brazo. No sé con qué intención. No sé si se quería quedar la mano para, pues, de recuerdo. Tengo la mano del Papa. O no sé si le quería robar el reloj porque la señora no sabe que ese Papa no le gusta tener cosas. No sé con qué intención. Pero el Papa después le dice, la empieza a regañar, le dice: eso no se, no se hace el acento argentino, entonces así lo voy a hacer normal, ¿ok? Empieza: eso no se hace, eso no se hace. No sea egoísta, señora. ¡Qué oso! ¡Qué horror que seas creyente y te regañe el Papa! O sea, es el güey que más está cercano a Dios, se supone. Es el que más te puede acusar, luego, luego. O sea, es línea directa. O sea, esa señora ya quedó marcada de por vida y traumada para siempre. O sea, estoy segura que esa señora se va a ir a confesar y el padre le va a decir: ¿cuáles son sus pecados, señora? No, pues, jale al Papa. Porque no me pude aguantar. Y el padre le va a decir: oh, es que es la primera vez que alguien viene con ese pecado, señora. No sé ni siquiera todavía si es pecado o no. Y no tenemos la cantidad de Padres Nuestros y Ave María para que la perdonemos. No, no sé qué hacer, señora. No sé qué hacer. Y más allá de que esa señora ya está marcada de por vida y traumada para siempre, ¿no te imaginas que el Papa se puede...? O sea, el Papa se enojó. ¿No te imaginas que el Papa se puede enojar? Porque es alguien que siempre está hablando de paciencia y tolerancia. Y no está mal que se haya enojado. Estoy completamente de acuerdo con él. Y no nomás con el Papa, con cualquier celebridad. No jaloneen ni se les cuelguen ni nada. O sea, espíenlos y síganlos a su casa, pero de lejos. Hay que aprender a ser freaks en esta vida. Qué bueno que se enojó, porque no es que lo haga más humano. Dejen de decir que eso hace al Papa más humano. Es humano ya solito, o sea, no te hace algo más o menos humano, somos humanos siempre. Pero por lo menos lo hace más cercano a todos, hace pensar que es como todos nosotros, nada más le gusta un chingo el blanco. Pero la verdad es que sí pensé cuando vi que se enojó, dije: wow, a ver, eso no es ilegal en como la Biblia o algo así, como el Papa se puede enojar, o sea, no hay un... No entiendo, ¿alguien me puede explicar las reglas del papismo? No sé. Ahora, México otra vez acaba de romper un récord en algo que no necesitábamos. O sea, ya tenemos primer lugar en obesidad infantil y ahora tenemos la primera vez que un papa se enoja con una señora en un país porque lo jalonean. Gracias, México. Gracias. Espero de verdad que en el resto de la República se sepan comportar, porque si no, el papa ya nunca va a regresar. Esperen. Ok, chance, esto es un complot para que el papa nunca regrese. Esa señora es brillante, ya nadie quería que viniera el papa y ahora lo jalonearon y es como: no, México, no, ya no va a regresar y ya todo el mundo va a estar feliz, ¿o no? No sé. Ok, ya acabé, gracias por venir. Digo, llegaron antes, entonces no tengo el video de Sofía Chihuahua, pero el papa ya está en Chihuahua, entonces esperemos conseguir una entrevista, yo creo que sí lo va a lograr. No les tengo café porque pues vinieron sin avisar, pero les tengo un fist bump. Suscríbanse al canal, ¿ok?